Cecilia Elía y Julián Ellenreich. Nos tardamos para acomodar hoy. Jamás. ¿Cuándo tardamos? Tardamos un montón. Hace una hora que estaba la musiquita de fondo del mar. Una hora ya serían las 9 de la noche. Son 4 apenas minutos. 8 y 5. Sí. Hemos comenzado más lento, tarde. Lo hacemos más rápido en general. Es viernes. Estamos desgastados. Eso. ¿Cómo está usted, Lenzo? Excelente. ¿Qué tiene planeado hacer para este fin de semana? Que para la mayoría de las personas que está comenzando. Estudiar con la secreta esperanza que en este momento hago pública de aprobar un final. Lo va a aprobar. Espero que esta radio sea suficientemente influyente como para que el docente que tome el final de Historia de los Medios, Cátedra Varela, martes que viene a las 11 de la mañana, sí. Diga, un momento, si este pibe estudia... no sabe nada, pero trabaja en un medio influyente, así que le vamos a poner un merecido 4. No, tiene que estudiar. Sí, estudiando a cualquiera. Ay, bueno, ¿y qué? Y es horrible ir a un final sin haber estudiado. No se siente. Hay gente que puede hacerlo, hay compañeros que lo pueden hacer. Yo no puedo. No es un arte. Es un arte, sí. Y merecen ser aprobados, porque no cualquiera puede hacer eso. Es la gente que también hace bungee jumping, me parece. Los que se atrevan a tirarse paracaídas. Sí, usted dice que viven intrépidos hacia el extremo. De la vida, sí, adictos a la adrenalina. Que a propósito van sin saber, solo para tener esa experiencia límite. Yo no puedo, nunca he podido, ¿eh? Me parece una falta de respeto también, debe ser por eso que no lo hago en algún punto. Ya. Es un poco una falta de respeto. Bueno, bien, estudiando entonces. Sí. Entonces disfrute estas 4 horas que tenemos adelante, que va a ser el único momento de libertad, pues ya cuando llega a su casa, todos los estudiantes sabemos, si tenemos estudiantes oyentes que lo hayan sido o lo sean en este momento, saben que cuando llegas a tu casa, te hablan. Te pones a hacer otra cosa y te hablan los libros, ¿no? Vení, corazón delator de Edgar Allan Poe. Exacto, están ahí sepultados y te llaman. ¿Qué va a hacer? No, sucede. Let me take you down, 'cause I'm going. Lennon McCartney. Strawberry field. Jerry Richards. Turn the head, quickly look away. No. Elía Ellenreich, el combo con más talento de la radiofonía mundial. Claro, sí. ¿Por qué será? Sí. ¿Por qué el rock hace eso? ¿De dónde? Y quizá porque el rock es un símbolo de juventud, es un símbolo de libertad y es un símbolo de juventud, quizá. Uh-huh. Entonces, quizás por eso. Pero después también hay símbolos, hay rompedores de símbolos, que son, por ejemplo, los Rolling Stones, boludo. Los Rolling Stones legitiman que un baterista de rock pueda tener 80 años, ¿viste? Claro. Qué sé yo. Sí. Igual creo que esa suerte cae como justamente en los que a lo mejor no son Rolling Stones, ¿viste? Porque a los Rolling Stones posiblemente se le perdonaría cualquier cosa. Sí. Inclusive que envejezcan, mirá. Sí. Pero sí, el rock tiene esas cosas, entre un sinfín de otras, ¿no? El rock nos mantiene a los que lo ejercemos y a los que los consumimos y a los que lo apreciamos, nos mantiene siempre jóvenes, ilusorios, chiquilines. Mirá que era Papo, ponele. Era un chico. Uh-huh. Somos chicos, boludo. Aparte tenemos licencias como para hacer boludeces, por ejemplo, y no ser condenados por ello. Si un señor cualquiera le toca el culo a una chica en un casino, sí. Va preso. O sea, viene el canal, el seguridad, se lo lleva. En cambio, si Keith Richards le toca el culo a una chica, ay, qué lindo, qué divertido. Ay, es un teléfono. Loco. Sigue roqueando. Claro, ¿querés mi mail? Es un loco, ¿viste? Y todos lo apañamos y lo. O sea que está bueno el laburo de rockero porque de esa manera tenemos licencias para boludear. Tocar culos. Sí, entre ellos. Si se quiere. Igual, hablando de este rockero. Sí, momento, voy a tener que cuidar a mi compañera. El trasero de mi compañera no se toca. Yo soy un caballero y aparte somos vecinos, así que no. Tiene código de barrio. Sí. Claro. Cecilia Elía y Julián Ellenreich. Yo escribo de todas las maneras posibles. A veces tengo letras que no tienen música y le pongo música. Después tengo pila de horas y horas de grabación tarareando, tocando el piano o la guitarra que no tiene letra. Y después digo esto, que tiene una melodía. Pero también tengo muchas canciones que me ha salido la letra y la música en el mismo momento. Es lo más difícil. Pero eso es medio asombroso, porque te queda una sensación como que cayó el aire, no sé, cómo te lo dictó alguien. Sale todo en el mismo momento en lo que dura la canción. Por ejemplo, solo se trata de vivir así. Antes que la pregunta, un pedido. Digo, con 26.000 discos en tu discoteca, sí. Con un sello propio, sí. Con todas estas historias y con experiencia en radio, sí. Tenés que hacer un programa de radio. Es un pedido. Ahora, sonó imperativo, pero no, no, es un pedido. Tengo un solo problema. Es un favor. Me habló gente. Y llegué a armar una cosa, para joder, en mi casa, Planeta Nevia, donde saco discos de donde estoy sentado. Sí, y pongo y te empiezo a hablar media hora de cada disco. Bueno, el único problema que tengo es el siguiente. Yo no tengo horarios con regularidad. Yo no puedo ir a ningún lugar todo el horario a tal hora. Apá, me aburro, yo soy libre. Entonces, yo únicamente puedo hacer el programa si el que lo va a producir, el que quiere, me permite que yo se lo entrego por mes. Vos me decís, bueno, mira, tu programa sale todos los martes a las 10 de la noche. Yo te doy los 4 programas de este mes y chao. Tiene que ser algo que salga natural, ¿viste? No faltan programas de radio. En otro lado, no estaba pensando, lo hablamos en algún momento, Julián, Dylan tuvo su experiencia radial, digamos, hay varios músicos que tienen su experiencia radial. Vos sabés que me regaló un amigo 12 programas y no tuve tiempo de abrirlos, de Dylan, ¿no? Pero qué digo, que el tipo pase unos discos que tampoco creo que Dylan lo estén esperando todos los días a las 5 de la tarde. No, bueno, por supuesto. Bueno, pero acá las veces que me hablaron, no de esta radio, gente que me habló. Sí, era que tenés que estar acá, así tampoco, ¿viste? Bueno, yo soy un oyente potencial. Sí, o por ejemplo, me han ofrecido también hacerlo, pero ponerme una persona, ¿viste? No estoy subestimando a nadie. Quiero decir, si confían que lo voy a hacer, déjame. Sí, y si yo tengo ganas un día de charlar con un amigo, lo hacemos. Claro. Pero no me pongas un vigilante al lado a ver si yo hablo mucho. A ver si hablo poco, mucho. Es un pobre, ¿no?